torita quiere guarare conmigo. Yo no sé por qué se va. Pastorita quiere guarare conmigo. Yo no sé por qué se va. Yo nunca le he hecho nada. Ella es mi amiga del alma. La llevo con el corazón. Yo nunca le he hecho nada. Ella es mi amiga del alma. La llevo con el corazón. Pastorita tiene un gran sentimiento y un buen corazón. Mira cómo.